gustar más? Me imagino que sí. Obviamente que sí, porque el ser humano es curioso por naturaleza, ¿no? Entonces, todo el tiempo necesitamos estar aprendiendo, porque obviamente el aprendizaje es parte de lo que hacemos continuamente, es con lo que se nutre la conciencia y es lo que nos va a permitir seguir desarrollándonos, realizándonos. Acuérdense que cuando algo no salía como a mí me gusta, sigo aprendiendo. Y a mí me encanta declararme como una eterna aprendiz de esta vida. Así que vamos a la parte de aprendizaje. Acuérdense que dividí en dos partes esto, en lo que tiene que ver con el entrenamiento mental, que tenía que ver más con la psicología, y ahora estas distinciones, obviamente, que nos definen como seres diferentes observados en este mundo, y ahora voy a ir con el tema del aprendizaje. ¿Por qué? Porque como formadores estamos todo el tiempo focalizando en el aprendizaje, algo que en el lenguaje, ya sea corporal o verbal, lo tenemos que detectar rápidamente, la capacidad que el otro tiene para aprender. Si hay cuestiones dentro de la motivación que tengan que ver más con el ego, con la capacidad de superar sus propios objetivos, etc. Entonces, el aprendizaje es de lo que se nutre la conciencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos todo el tiempo nutriendo nuestra conciencia con aprendizaje. Desde que nacemos, aprendemos a manifestarnos y desde que tenemos conciencia, seguimos aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿estamos todos preparados de la misma manera para aprender? No, no estamos preparados, porque obviamente, como dijimos recién, somos distintos observadores de este mundo. Y nuestra apertura, nuestro interés, nuestra capacidad para adquirir conocimientos va a ser diferente de unos a otros. Entonces, nuestra capacidad para armar rutinas es diferente una de otras. Para instaurar hábitos saludables también, para poner el foco, también es un proceso de aprendizaje. Y de todos va a ser diferente. Para poder aprender, tengo que aprender a detectar internamente ¿cuál es esa voz interior que muchas veces no me permite aprender? ¿Les pasó alguna vez que escucharan cuando están en una clase, por ejemplo, y tienen al profesor enfrente y decís, este pelotudo, ¿qué me va a enseñar a mí? Si yo ya lo sé todo. O este con esa facha me va a venir a decir a mí esta situación, esta cuestión de crítica, esta cuestión de pensar que ya lo sé todo, esta cuestión de juzgar siempre a los demás o de juzgarme a mí mismo. Cuando escucho a alguien y me quedo impactado con ese discurso, yo no voy a poder llegar nunca a expresar o a entender lo que el otro dice, ¿no? O sea, esta voz interior, muchas veces que nos limita el aprendizaje, lo llamamos enemigos del aprendizaje. Y está bueno que podamos detectarlo dentro nuestro. Y muchas veces aparecen como seres dentro de un equipo, ¿sí? El que todo lo sabe, el inseguro, el que juzga, el que es arrogante, el que es ansioso. Entonces, identifiquemos nuestro enemigo de aprendizaje internamente, nuestra voz interior, pero también está bueno que podamos aprender a identificarlo dentro de lo que es el equipo de trabajo, ¿sí? Más de una vez tuvimos un técnico que está pegado al pasado, ¿no, Pablo? Que te dice, en mi época se hacían las cosas de esta manera. Entonces, ese hombre que decía que en su época se hacían las cosas de una determinada manera, no tenía la capacidad de adaptarse a los nuevos cambios, al nuevo adolescente, a los nuevos movimientos que existen como parte de la vida. El que lo sabe todo también, ¿no? O sea, es como que no se permite volver a ver una película cuando la segunda vez la podés aprender cosas distintas, ¿no? En esto, como nosotros tenemos todos distintos enfoques, está bueno escuchar un mismo enfoque desde una postura distinta. Entonces, aprendamos a identificar esta voz interior que tiene que ver con el ego. El ego tiene que ver con esta estructura externa que muchas veces nos ponemos para defendernos de algo, y yo lo llamo enemigos del aprendizaje. ¿Por qué? Porque generalmente también se van a reflejar en nuestra actitud, ¿sí? Que es lo que va a marcar cómo nos vamos comportando y el lenguaje que vamos utilizando. ¿Sí? Acuérdense que en esto de las distinciones del ser humano, como distintos observadores de este mundo, las declaraciones lingüísticas y corporales son las que a mí me permiten observar rápidamente, automáticamente. Así cuando ustedes ven a alguien que camina de una determinada manera, saben si tiene alguna lesión, saben si tiene la cadera un poquito más levantada o no, porque a mí me ha pasado de caminar, si vos tenés el pie izquierdo hinchado, y yo, ¿y cómo te diste cuenta ahí? Porque caminar, ustedes lo saben, ustedes lo ven, lo tienen incorporado. Así me pasa a mí con las declaraciones lingüísticas, ¿sí? Con las actitudes que el deportista tiene frente a la vida. Cuando detecto al enemigo, trabajo poniendo el foco ahí, claramente. Entonces, como en el desafío que el deportista de alto rendimiento se propone, obviamente la actitud y la voluntad es el motor, tengo que ver si hay alguna traba a nivel ego que está interfiriendo para que pueda aprender. Muchas veces los técnicos te dicen, este no entiende nada lo que le explico. O sea, ¿qué pasa con esto que el otro expresa? ¿Sí? El otro no entiende nada. Entiende, le cuesta aprender, está bloqueado, ¿por dónde pasa? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos, charlemos y vemos en dónde existe esa traba que tiene que ver con el aprendizaje. ¿Qué es lo que no me permite seguir aprendiendo? ¿Y qué necesito para aprender? Mucha humildad. Necesito tener la capacidad de aceptar que muchas veces los errores tienen que ver con una nueva oportunidad. Y también con la posibilidad de saber y de aceptar que no siempre todo lo hacemos de una determinada manera que es la esperable, ¿sí? Cometemos errores. Yo siempre digo que la primera vez que algo no sale es un aprendizaje. La segunda vez ya es un error, porque hay una capacidad que tenemos para poder incorporar este aprendizaje. Desaprenderlo ya aprendido, ¿sí? Sabemos un montón de cosas, pero si queremos incorporar algo nuevo, desaprendamos, dejémoslo a un lado, tengamos la capacidad y la voluntad y la apertura para aprender algo nuevo. Y es muy importante que podamos escuchar a nuestro cuerpo y nuestra emoción, qué nos está diciendo en el momento en donde tenemos que conectarnos con una situación de aprendizaje. Para mí personalmente, estos son los focos de los enemigos y de lo que necesito para seguir avanzando en este proceso de aprendizaje. Entonces, aprendo cuando reconozco quién fui y quién soy a partir de ahora en esta vida, porque acuérdense que del estado actual voy a ir a mi mejor versión, al estado deseado. Entonces, en ese proceso, en esa transición, no descarto lo vivido. Sigo aprendiendo de quién fui también, porque eso me deja muchas herramientas, ¿sí? Y cuando me animo a mirar hacia adentro lo que me pasa, lo que siento, y puedo reflexionar sobre todas estas experiencias, también sigo aprendiendo. Aprendo cuando escucho mis emociones, aprendo cuando escucho mi cuerpo, ¿sí? Entonces, la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de observarnos y de reflexionar sobre nosotros y lo que nos está pasando y de lo que nosotros queremos conseguir, es el proceso de aprendizaje para traer la mejor versión que queremos de estos deportistas. Primero yo lo planteo siempre desde nosotros mismos y después del que tengo enfrente. A mí me gusta hablar de que hay muchas maneras de aprender y todas las maneras son diferentes. Tenemos un primer orden de aprendizaje. Ustedes más de una vez habrán escuchado decir, cuando no me salen las cosas, tengo que ir a la acción, ¿sí? O sea, si vos haces siempre las mismas acciones, vas a tener siempre el mismo resultado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Corregir la acción. Ese es un aprendizaje de primer orden. Acá lo que yo les propongo es un aprendizaje de segundo orden. ¿Por qué expliqué lo del observador que somos? Porque cuando una acción no sale como a mí me gustaría, más allá de modificar la acción en sí misma para obtener resultados distintos, voy a ir al aprendizaje de segundo orden, que tiene que ver con la transformación, ¿sí? Con mirar hacia adentro y poder detectar y poder identificar qué tipo de observador soy para modificar de esa manera el resultado. ¿Se entiende? Por eso hablábamos de el observador en este mundo. La observación no siempre tiene que ver con el proceso de acción. Yo los invito a un paso más en este sistema de aprendizaje, que tiene que ver con las preguntas poderosas y con las conversaciones de aprendizaje transformacional. ¿Sí? Un aprendizaje de segundo orden. Revisemos qué me pasa a mí con esto. ¿Sí? Si mi matrimonio funciona mal, me separo, me busco otro y quiero obtener distintos resultados. No, ¿qué me pasa a mí que no funciona en lo vincular para poder adquirir un resultado diferente? Si este equipo no funciona, ¿qué hago? Cambio todo el equipo. No, ¿qué me pasa con esta... el estilo de trabajo, qué puedo hacer para entender mejor una metodología diferente en vez de estar todo el tiempo cambiando el equipo? A veces puede funcionar, otras veces no, pero el aprendizaje tiene que ver con una mirada más profunda hacia el distinto observador que somos en este mundo. Entonces, en función al ego, ¿qué nos enseñaron? Que tenemos que, para ser alguien en la vida, tenemos que hacer un montón de cosas para tener, ¿sí? Para poder... de repente ser la psicóloga de Boca, yo tuve que estudiar, tuve que hacer un montón de cosas para tener títulos, para tener reconocimiento, y en función de eso soy la psicóloga de Boca, y para el otro es el médico de Boca, es la hermana de, es, ¿sí? En función a lo que salimos a este mundo a hacer. Esto es el cambio de paradigma que nosotros proponemos y lo que nosotros enseñamos. Está bueno tener, claro que sí, pero salir a ser desde los que somos. ¿Se entiende el cambio de paradigma? En vez de serla porque tengo títulos y estoy siempre atrás de la zanahoria y tengo el ego alimentado de todos los títulos, primero me conecto con mi propio ser. En un deportista, por ejemplo, ¿cómo se traduce esto? Ellos llegan a tener éxito, ¿sí? La mayoría de los deportistas de alto rendimiento con los que he trabajado son seres con éxito, seres reconocidos. Cuando ese reconocimiento ya no existe, se sienten sin identidad. ¿Por qué? Porque no trabajaron en su propio ser. Entonces, está bien tener, claro que sí, pero primero conectarse con el ser que existe dentro de ellos para poder disfrutar todo este proceso. Por eso, esta es la propuesta de aprendizaje en el cambio de paradigma. ¿Con cuál de las dos fórmulas te sentirías mejor? Con las dos nos sentimos bien. Pero la propuesta es un desafío importante porque muchas veces, en esto de lo que es la prevención primaria, tuvimos que trabajar procesos como, por ejemplo, el retiro deportivo. En el retiro deportivo, un tal deportista que tiene mucho éxito y es reconocido, de golpe, cuando nadie lo reconoce en la calle, cuando no le piden más autógrafos, cuando de repente no hablan de ellos en el diario, se deprimen. Entonces, la prevención del retiro deportivo se hace previo al momento de retirarse. Se trabaja mucho tiempo antes, como la prevención de las lesiones, como la prevención de las adicciones. Un deportista que no sabe qué hacer después del fútbol, ¿sí? Es porque no trabajó su proceso de formación en esta estructura del ser. ¿Estás disfrutando de lo que haces? ¿Qué te gustaría hacer cuando dejes de jugar al fútbol? ¿En qué te estás capacitando? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo y tu plata? ¿Sí? Entonces, esto es prevención, amigos, amigos, amigues. Bueno, y muchas veces, cuando los resultados no son como lo que nos gustaría, ¿qué hacemos? Vamos y nos damos una explicación. En este proceso de aprendizaje tenemos que saber también que cada una de las explicaciones que nosotros nos damos sobre un determinado fenómeno, fenómeno es lo que existe, sucede y no le podemos dar marcha atrás, estamos en pandemia, ¿sí? La explicación que yo me doy de esta situación de pandemia me va a llevar a un mundo emocional. Es un torre, estoy todo el día encerrada, trabajo el doble, engordé 20 kilos, estoy mal porque no me puedo conectar con nadie. Eso me lleva a un mundo emocional, ¿sí? Que me tira para abajo. En cambio, la situación que es un fenómeno. Si yo acepto y a esto aprovecho la situación y le digo la realidad es que estoy aprovechándome en nuestros ámbitos, le saqué el jugo a esto de dar charlas internacionales por internet, estoy en Bariloche, el mejor paisaje del mundo, rodeada de mi familia, etcétera, etcétera. Eso me va a llevar a otro mundo emocional, ¿sí? A otra explicación. Y ese mundo emocional va a ser completamente diferente. Entonces, la invitación, cuando suceden determinadas cosas, una lesión, una situación no deseada dentro del ámbito personal o dentro del ámbito de equipo, un técnico que se va, un técnico que no se bancan, me ponen para jugar o no me ponen para jugar, etcétera, etcétera, lo voy a vivir de la manera en que yo me lo explico, ¿sí? Y sobre un mismo fenómeno puedo elegir explicármelo de maneras completamente diferentes. No es lo mismo que te deje tu novio porque se fue con otra, que tu novio te deje porque hayan tomado la decisión porque se fue a vivir afuera, y te, ¿no? O sea, mi mundo emocional al que me lleva esa explicación que me doy o que sucede, me va a llevar a un determinado mundo emocional. Entonces, acá es importante que ante un mismo fenómeno podamos lingüísticamente declarar una determinada explicación. Esto es lo que recién les explicaba. Y nosotros podemos ser responsables de lo que nos sucede, podemos ser las víctimas de alguien más. ¿Por qué digo de alguien más? Porque esto es otro de los paradigmas que podemos modificar continuamente. En esta vida, ¿cómo me declaro? ¿Víctima de alguien o protagonista? El técnico no me pone, ¿por qué? Porque es un pelotudo. Entonces, pobre de mí, como el técnico es un pelotudo, yo no juego. En realidad puedo elegir sentirme en un proceso de aprendizaje y ver qué puedo hacer para que el técnico tenga ganas de ponerme desafío. Pero para poder transformar ese proceso, tengo que elegir ser víctima o protagonista, que es otro de las posturas que puedo elegir en la vida. Elijo cuando soy protagonista. Cuando le echo la culpa al otro, que es una postura muy seductora, no tengo posibilidad de cambio. Porque si yo no juego porque el otro no me pone, la culpa es del otro. Si yo no juego porque puedo todavía elegir modificar un montón de cosas que dependen de mí, soy práctico, actúo y existe esto, existo en un pensamiento de abundancia, ¿sí? De prosperidad. La víctima es seductora, porque cuando algo no funciona le echan la culpa, ay, sí, no sabes, aquel es tal, tal, tal, y le da, porque me hizo tal, y pobre de mí, ¿sí? Muchas veces es súper atrapante esta postura, y es como que hasta nos relajamos un poco, pero después nos damos cuenta que en esa postura, en donde yo cedo el poder y la responsabilidad del otro, no tengo posibilidades de hacer nada. Entonces, ¿cómo me paro en la vida? El ser protagonista es una elección. Y muchas veces, no es que siempre somos protagonistas, muchas veces podemos elegir ser protagonista y muchas veces podemos elegir ser víctima. Y cuando ya no nos quede cómodo, podemos invitarnos a elegir y ser responsables de lo que nos pasa, ¿sí? A declarar una explicación frente a un fenómeno diferente en donde yo puedo elegir. Porque si elijo, transformo lo que me pasa, ¿sí? Si elijo hasta por lo menos desde un espacio de aprendizaje. Entonces, este paradigma es un paradigma que lingüísticamente lo tomo para declaraciones. Acuérdense las declaraciones. ¿Qué declaro? ¿Sí? Las creencias. Entonces, víctima o protagonista, elegimos. ¿Cuál es más eficiente en qué determinado momento? Yo creo que siempre en lo que es el desafío del alto rendimiento, la elección es ser protagonista. Cuando uno, acuérdense, deportista de alto rendimiento desafiante, frente a una situación que no pueden resolver, les preguntas, pero nada de esto depende de vos, entonces sos una víctima, no les gusta. Y enseguida ahí encontramos el motor de la motivación que los hace asumir esta postura de protagonista. Cambia rotundamente la mirada, ¿eh? Bien. Bueno, esto es lo que les explicaba recién, que esto obviamente la manera en que nos explicamos la vida va generando determinados hábitos y hasta se ven en nuestra postura corporal, ¿sí? Cuando determinadas conductas de víctima, fíjense las personas que están todo el tiempo encorvadas, con las manos en los bolsillos, o sea, ¿qué nos muestra? ¿Sí? Que como que todo lo llevan en sus hombros y que la realidad es que no pueden declarar esa postura de acá estoy. Bueno, el jugador que está en la cancha con las manos en la cintura, mira para abajo, ¿sí? Nos muestra, nos transmite también la declaración que está haciendo en la vida, en su postura corporal. Entonces, siempre esto nosotros lo trabajamos también interdisciplinariamente con la gente que trabaja en video y demás, para que a veces, si desde lo lingüístico no aparece, lo podamos ver desde la postura corporal. El poder de declarar. Lo que les decía recién, si yo declaro que soy protagonista, esa declaración va a determinar mi manera de cómo me planto en el mundo, ¿sí? Mi postura va a ser distinta, lo que transmito va a ser completamente diferente, el técnico no me pone, ¿qué puedo hacer para que me ponga? Bueno, yo declaro que soy mejor, no lo decís, porque obviamente eso choca, pero lo siento, y si lo siento y me conecto con los primeros momentos en donde yo jugaba al fútbol y me divertía y me acompañaba mi papá, bien, visualicemos. Entonces quede claro que soy capaz y que voy a llegar. Y esa capacidad de declarar es lo que va a determinar la manera en cómo te plantas. Y eso va a modificar tu propio mundo. Entonces, si yo le doy mucha importancia al afuera, estoy declarando que la autoridad competente es el afuera. Y ahí pierdo poder. Entonces, vuelvo a trasladar el foco y la energía en mi propia existencia, en mi propio protagonismo. Y acá aparecen las creencias, que a mí me encanta trabajar con las creencias, y los que trabajan con psicólogos y coach, seguramente es algo que lo tienen a mano en forma continua. Si yo creo que puedo hacer las cosas, obviamente las voy a poder hacer. Si creo que no puedo hacer las cosas, no las voy a poder hacer, o las voy a hacer con un tiempo mucho más prolongado. Siempre vas a tener la razón, porque en eso nos convertimos, ¿no? En estas creencias. Y hay muchas creencias que son limitantes y otras creencias que son potenciadoras. ¿Cuáles son las creencias que son limitantes? Esperen que me parece que me perdí una lámina. Bueno, no importa. Las creencias limitantes son las que no me acompañan a alcanzar un objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, para avanzar en la vida hay que sacrificar algo. Mentira, eso nos decían nuestros abuelos, ¿sí? O sea, no hay que sacrificar nada, hay que poner esfuerzo, hay que elegir distintas cosas en determinados momentos de la vida, pero lo importante es que podamos ir identificando esas creencias que nos limitan. ¿Nos limitan qué quiere decir? Que obstaculizan alcanzar nuestros objetivos. Y cuando las identificamos, las podemos transformar en potenciadoras. Yo tengo la capacidad de hacerlo. Cuando alguien te dice que no podés, pones todo tu esfuerzo para mostrar que sí lo podés hacer, ¿sí? Entonces, ¿dónde pasa el desafío? En primero, transformar esas creencias que le dan un mensaje directo al sistema nervioso, ¿sí? Si yo no puedo y todo el tiempo digo no puedo y no puedo y no puedo, o sea, la imagen es no puedo. Si yo trabajo en la declaración lingüística de mi creencia y la potencio y la transformo, obviamente las cosas se me van despejando, me aparecen respuestas, me aparecen posibilidades, mi mundo emocional hace que yo pueda estar mucho más atento, más conectado. Una persona que está limitada reacciona. Una persona que está tranquila y que siente que va a poder, responde. ¿Sí? Reacción, respuesta. Nos muestran dos mundos emocionales diferentes que responden a distintos tipos de creencias. Bueno, y acá también hablemos de los juicios. ¿Sí? Porque las creencias y los juicios están muy conectados. Los juicios tienen que ver con diagnósticos, veredictos, interpretaciones. Son muy subjetivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que esto es malo, estoy poniendo un juicio. Si yo digo que la angustia es mala, estoy poniendo un juicio. Si yo digo que el otro es bueno, estoy poniendo un juicio. Si yo digo que todas las calificaciones que pongamos a una determinada acción tienen que ver con los juicios. Y esos juicios habitan en la persona que los formula, siempre. ¿Esto es bueno o malo? Es un juicio. Y de la misma manera que pongo juicio afuera, pongo el juicio adentro. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay que conectarse con una atención plena sin juicio, es observo sin juicio. Esto está pasando, hay una pandemia, ¿es buena, mala? ¿Cómo me acomodo? Evitemos la calificación y saquemos, ¿sí?, la manera de salir adelante, de acomodarnos de la mejor forma, de no perder rutinas, de respirar, de avanzar, de acompañar, de que si sucede lo que no queremos que suceda, estemos tranquilos para poder afrontarlo de la mejor manera y seguir avanzando. Si todo emite un juicio, ahí potencio las creencias que me limitan a alcanzar el objetivo. Entonces, no nos olvidemos que el juicio va a vivir en la persona que lo formula. Un técnico te puede decir que no sos bueno para él. Si vos te la crees, no vas a jugar en ningún lado. En cambio, si vos decís, esto es un juicio que emite él, yo tengo la capacidad de jugar, por ahí no juegas en ese equipo, pero hay otro que te ve y te convoca. Entonces, esto es lo que vive en nuestras cabezas. Acuérdense cuando hablábamos de ansiedad desproporcionada, que tenía que ver con estos pensamientos que no podíamos controlar. Muchas veces estos pensamientos giran en torno a creencias limitantes y a juicios que nos van quitando la capacidad de sentirnos con la autoestima alta. Si yo tengo la autoestima alta, si yo confío en mí, tengo muchas más posibilidades que me brinda el universo. ¿Sí? Ahora les voy a pedir, si quieren, alguno compartirlo, que piensen y escriban cuál es el juicio que ustedes compraron a lo largo de sus vidas, que a veces se volvieron verdades inapelables, ¿sí? Que arrastran a nivel inconsciente muchas veces, de generación en generación, a nivel familiar sucede también. Y eso sigue influyendo en su manera de manejarse en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, no soy lo suficientemente inteligente, no soy capaz, no puedo entender, no tengo la capacidad de... revisen sus creencias. Y si alguno quiere compartir algo, me gustaría escucharlo, porque está bueno que las identifiquen. Y si no, llévenselo como tarea. Así como le mostré un montón de cosas que pueden, esto de conectarse con la pausa, aprender a conectarnos con la emoción, con la respiración, ¿sí? Bueno, ¿qué creencias vengo arrastrando? A veces no las vemos como tales, ¿eh? Y las seguimos repitiendo. Yo conozco un montón, a mí me acompañan un montón de creencias que cuando no trabajé esto, no me di cuenta. O sea, las seguía repitiendo como verdades absolutas y después me daba cuenta que me limitaban. O sea, ninguna creencia que vengo arrastrando es una verdad absoluta, porque todo el tiempo las puedo modificar. ¿Alguno quiere compartir alguna creencia? ¿O se la llevan? Se la llevan. Este público. ¡Ay, acá estaban las de la creencia! Bueno, esto si quieren se lo pueden... Estaba mezclada. Sí, hasta las flechas se me cambiaron. Bueno, esto ya quedó claro, ¿no? Aquí hay un cuento que me encanta, que si quieren se los leo. Esto es leerlo. En cada calle hay un señor juicio y una señora honestidad. Cierto día, la señora honestidad decidió visitar al señor juicio. Cuando la señora honestidad llegó, el señor juicio comenzó a quejarse acerca de sus nuevos vecinos. Una familia de extranjeros. Ella es una terrible ama de casa, dijo el señor juicio. Deberías ver lo sucios que son sus hijos. Igualmente su casa. Es casi una desgracia vivir en el mismo vecindario. Solo mirá la ropa que trae puesta y mirá las manchas negras en sus propias sábanas y paños. Señora Honestidad caminó hacia la ventana y miró. Realmente sus ropas están muy limpias, querido amigo. Las manchas están en sus ventanas. A mí me encanta ese cuento. Así como el cuento del elefante encadenado. ¿Lo conocen? El cuento del elefante encadenado. Búsquenlo porque tiene que ver también con esto de las creencias. El elefante que es chiquitito y en un circo y estaba atado a una estaca y un chico lo vio en el circo y se preguntaba cómo un elefante tan chiquito no podía soltarse de esa estaca y creció con esa duda en su cabeza hasta que fue grande, acompañó a su hijo y vio a ese elefante grande de que seguía atado a esa gran estaca. Entonces, seguramente la respuesta que él encontró es que de chiquito hizo tanta fuerza que hasta se quedaba dormido intentando soltarse de esa estaca. Y cuando fue grande, siguió pensando, porque no intentó nunca más soltarse, y siguió pensando que no podía. Entonces, el tema es, Volvamos a intentarlo, ¿sí? Puede ser que la vida nos demuestre una y otra vez que las cosas por ahí no es el camino correcto, que a veces nos cuesta un montón llegar al objetivo, pero intentémoslo, sigamos intentándolo y sigamos desafiando lo que nosotros necesitamos para alcanzar esos objetivos. El tema tiene que ver con lo mismo que venimos atravesando, ¿no? Que los vicios nos engañan siempre porque pensamos nosotros que eso es una verdad absoluta. Y la realidad es que detrás de esa mirada, como en el señor juicio, esa ventana, depende de cómo yo veo las cosas. Y siempre pongo esa verdad como una verdad absoluta. Y el líder hoy, en realidad, necesita ser creíble y necesita entender que un juicio me aleja del otro, que un juicio me genera una postura sumamente exigente, poco flexible y con poca capacidad de empatizar con los demás. Es eso, la empatía, ¿sí? Si yo como profesional emito un juicio o como psicóloga solamente me quedo con el diagnóstico, obsesión, histeria, ¿sí? Adicción, bajo entendimiento, baja tolerancia a la frustración, lo rotulo, lo encasillo, es un juicio. Entonces, como psicóloga también tengo que tener la capacidad de no rotular, de no diagnosticar, de no encasillar, por favor. Entonces, eso es lo que marca ser un buen profesional de un profesional que no tiene empatía. ¿Tá? No encasillemos, porque la vida es movimiento y todo el tiempo estamos expuestos a un movimiento. Demos la posibilidad, revisemos las creencias, evitemos los juicios, porque el mismo juicio que tengo afuera lo tengo adentro. Muchas veces habrán escuchado esto del espejo, ¿no? Veo afuera lo que no puedo cambiar en mí. Por ahí no es la misma característica. Decir, ay, no, pero yo no soy crítica. Yo no soy. A ver, revisemos. ¿Qué te devuelve este juicio vos? Entonces, esto desde un principio, la comunicación, la compasión, el amorosidad para trabajar con los seres con los que nos conectamos todo el tiempo. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Así como un deportista de alto rendimiento, queremos que sean diferentes. ¿Qué marca la diferencia? El desafío, la capacidad que tiene para tolerar la frustración, hasta la capacidad que tiene para manejar el éxito. Frustración, éxito, son dos espacios que cuesta tanto manejarlo uno como el otro, ¿sí? Entonces, evitemos el juicio, acompañemos amorosamente, con compasión y respetando los procesos de cada uno, que queremos sacar las cosas de alguna manera. Bueno, y este es mi cierre, ¿sí? Sin darnos cuenta, el tiempo sigue avanzando, ¿sí? Nosotros hoy en esta situación de pandemia más, nos vamos alejando mucho más de los valores, por eso me interesaba que cada uno de ustedes pudiera como hacer un repaso, o por lo menos conectarnos un ratito, de ¿Cuál es el sentido que tenemos de nosotros mismos, de las personas que nos acompañan, más allá de la psicología clínica, disciplina científica puesta a disposición del hombre, que podemos, obviamente lo tengo, el doctorado, amo mi formación, pero básicamente conecto y empatizo desde el ser humano? Eso es lo que marca la diferencia entre lo que es mi experiencia de 25 años. Yo estoy tranquila cuando trabajo con un deportista, porque básicamente respeto al ser y al proceso que tengo enfrente. Y muchas veces, en este proceso, tenemos que transar con el sistema en muchas cosas, pero todo tiene un límite. Conozcamos nuestros límites. Yo recién los escuchaba, que bueno, ay, sí, porque en Boca pasó, porque en tal club pasa, ¿no? Y si lo pones o no lo pones, y si respetemos los límites. Porque si nosotros nos trabajamos desde esto que estamos predicando, no vamos a encontrar el equilibrio. Entonces, lo que nos va a dar dignidad es amar nuestra profesión, respetarla y entender que enfrente tenemos un ser humano. Y que tenemos que vivir en coherencia, porque no somos personas diferentes a lo profesional. En lo profesional mezclamos nuestra gama de vínculos que nos van a condicionar siempre dentro del área. Entonces, al que tenemos enfrente le pasa lo mismo. Seamos compasivos. Tengamos respeto por la profesión y respeto por las personas que nos rodean. Conectemos la interdisciplina y cuando haya algún punto en donde tengamos que revisar, bueno, trabajémoslo, volvamos a equilibrarlo. Yo siempre lo digo eso, bueno, ¿cómo hacemos? Volver a casa, ¿no? Es que como mi punto final. La sugerencia siempre es que cuando me pierdo ya sé cuál es el camino para regresar a casa. Y ellos también, los deportistas son seres humanos que muchas veces se pierden y que muchas veces no conocen cuáles son las herramientas. Y por eso empatizo también con ellos, ¿no? Porque el éxito muchas veces es lo que marca el camino, pero el ser humano lo acompaña a ese proceso. Y si lo integramos, mucho más fácil poder sacar la mejor versión de estos deportistas. Bueno, ahora sí, las preguntas.